de todos los pecados que el ser humano puede cometer. El peor de todos, sin lugar a duda, es el orgullo. Pero es tan difícil, ¿no? Detectar o mismo condenar, apuntar. Bueno, en la lección de esta semana vamos a hablar sobre el orgullo, la altivez y el mensaje de Dios para los que lidian con ese pecado. Comencemos el estudio de la lección ahora mismo. Lección número 6, jugar a ser Dios. Vamos a leer el verso para memorizar que dice de esta manera. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Esta semana vamos a estudiar sobre el orgullo, lo que comenzó todo el desastre que es la vida pecaminosa en la tierra, es el orgullo de un ángel que tenía todo para ser una de las criaturas más increíbles del universo, dejó con que su corazón fuera llenado de orgullo. Sabes que hoy día esa es una de las batallas que tenemos mucho como Iglesia Adventista del Séptimo Día y en el medio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y me arriesgaría a decir en muchas otras iglesias, el orgullo espiritual. ¿Ya escuchó hablar de eso? Yo veo mucha gente orgullosa de su iglesia, orgullosa de sus doctrinas, orgullosa de su perfección, orgullosa de su mensaje. El orgullo en todos sus niveles y en todas sus características es malo. Vamos a intentar entender esta semana un poquito mejor sobre el papel del orgullo, cómo juega, cómo afectó la vida del pueblo de Israel, cómo afecta nuestra vida y la respuesta de Dios a todo eso. La lección del día domingo habla sobre las profecías sobre Babilonia. Ahora, es interesante notar que nosotros sabemos pues el papel que Babilonia juega, ¿no? En el pueblo de Israel, cómo Babilonia fue el gran imperio mundial en los tiempos de Nabucodonosor. Está ahí el libro de Daniel para que uno pueda evaluar esto mejor. Pero en los tiempos de Isaías, Babilonia no era la todopoderosa. Quien eran los poderosos eran los asirios. Babilonia era parte del reino asirio. Tiglat-Pileser había dominado a Babilonia también. Babilonia vino a ser una potencia mundial después con Nabonido y Nabucodonosor. Entonces, estas profecías que se presentan en la lección del día domingo en Isaías el capítulo 13, son profecías que no tenían mucha lógica, pero habla de la destrucción. Y aquí algunos puntos que vamos a comenzar a liar durante esta lección cuando hablamos del orgullo, ¿no? Babilonia, y si usted se da cuenta, y vamos a hablar de eso en la lección, cayó por su orgullo. Nabucodonosor cayó por su orgullo. Belsasar cayó por su orgullo. Mucha gente tiene dificultad con un Dios que castiga, que destruye al orgulloso. Mucha gente tiene dificultad en aceptar que ese Dios es amor. Muchas veces en las iglesias vemos gente diciendo que Dios castiga. Y a mí me asombra un poquito cómo nosotros queremos, nos gusta más hablar de la destrucción de Dios al fin de los tiempos que de la salvación que Dios da a su pueblo. Yo me acuerdo que era pastor de una iglesia en Brasil y tenía una parejita muy misionera. Y a ellos, ¿cómo les gustaba dar estudios bíblicos? Y un día paré para escuchar su estudio bíblico de ellos. Y el estudio bíblico de esta gente era hablando de destrucción y destrucción y destrucción. Porque Dios va a destruir, Dios va a destruir, Dios va a destruir. La justicia de Dios, la justicia de Dios. Tenemos que estar atentos porque vendrá fuego y va a destruir. Y sí, es bíblico. La Biblia habla, Apocalipsis habla bastante sobre esa destrucción. Pero no es el miedo. el mensaje de la Biblia no es un mensaje de miedo. El mensaje de la Biblia no es un mensaje de destrucción, aunque hay destrucción, pero aún la destrucción es amor. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor, gente. Si su predicación de usted no exalta el amor de Dios, su predicación no debería existir. Por eso yo, Rubén, tengo mucha dificultad con predicaciones que se enfocan en cualquier cosa menos en el amor de Dios. De ahí mi preocupación con las muchas predicaciones sobre salud, por ejemplo. El mensaje de salud es un mensaje bonito y nosotros deberíamos cuidar nuestra salud. Pero cuando yo reemplazo el amor de Dios, su gracia, por un régimen alimentar, yo estoy cometiendo un error. Cuando yo reemplazo a Dios, su amor y su gracia, por doctrinas, por profecías, yo estoy cometiendo un error, porque el centro del mensaje de salud, el centro de la doctrina, el centro de la profecía es Cristo. Es el amor del Señor Jesucristo. Si mi mensaje no está basado en amor y gracia, mi mensaje está equivocado. Pero pastor, la Biblia no habla de destrucción. Sí, la Biblia habla y la lección menciona eso en el día domingo. Pero mira cómo Dios es. Él avisa, esto pasará. Y el amor de Dios es darme a mí toda mi vida para tomar una decisión. Y ahí yo le pregunto a usted, ¿qué decisión usted estará tomando? ¿Cuál es su decisión con las advertencias que Dios le hace? El día de tomar su decisión es hoy día, es ahora. La lección del día lunes es una secuencia de la lección del día de domingo. Porque sigue hablando sobre Babilonia, pero ahora de su caída, ¿no? Daniel capítulo 5 muestra la historia de la caída de Babilonia, cuando Babilonia dejó de ser el gran imperio mundial y los medos y persas tomaron Babilonia y pues sacaron al rey y establecieron un nuevo imperio mundial. Ahora, mira qué interesante. Y quizá esta lección sea una gran advertencia para nuestra vida. Babilonia, hasta entonces, era una gran potencia mundial. Cuando uno miraba la estabilidad económica y militar de Babilonia, jamás se pudiera imaginar de que Babilonia vendría a enfrentarse a todos estos problemas. Jamás se pudiera imaginar eso. Nadie en los sueños más raros se pudiera imaginar que le pasaría a Babilonia lo que le pasó. Y es exactamente ahí donde juega un rol muy peligroso el orgullo en nuestra vida. Porque uno piensa, pues, ¿a mí qué me va a pasar eso? Yo vi, gente, ya he visto tanto de eso en la iglesia. Cuando a alguien, pues, le pasa algo como al adulterio. Vamos a hablar del adulterio. Yo me acuerdo de ver gente diciendo, mira, este sinvergüenza. Y a los meses o años, este que lo había condenado, ahí estaba caído. ¿Y cuántas otras veces con otros pecados eso pasó? Justamente cuando yo digo, a mí eso nunca me va a pasar, es ahí que yo me pongo en riesgo de caer. Y Babilonia pues llegó a ese nivel de decir, no, ¿quién va a destrozar a Babilonia? Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, mira esta ciudad que yo he construido para la gloria de mi nombre. ¿Quién me va a tocar? ¿Quién va a hacer daño a esta ciudad? La historia cuenta que Babilonia cayó. Y querido, el orgullo puede destruir a un imperio como Babilonia. O como Estados Unidos. El orgullo puede destruir una nación, un país, un gobernante. Pero más importante de todo eso, el orgullo puede destruir a una persona. Me puede destruir a mí. Me puede destruir a usted. El orgullo es un cáncer que va destruyendo al cuerpo y a las bases del cuerpo. A partir del momento que yo pienso que a mí nada me puede pasar, es ese momento que yo me voy a hundir, que yo voy a caer. A partir del momento que yo piense que nada me va a salir de malo, es ese momento que el matrimonio se acaba, que los hijos se pierden. La única garantía que nosotros tenemos en nuestra vida es estar aferrados al poder de Dios y que mi orgullo sea Dios, que mi alegría sea estar en Dios. Mientras más estoy en Dios, menos peligro tengo de caer. Mi búsqueda no es por el orgullo de vivir una vida santa y perfecta. Mi búsqueda debe ser estar en Cristo todos los días, orar, leer la Biblia, trabajar por Cristo, buscar renovar mi fe en Él cada día. Ese es el secreto de la victoria. Yo lo animo a hacer eso. No depende de usted. Lo peor que puede hacer depende de Cristo, solamente de Cristo. La lección del día martes está basada en Isaías capítulo 14. Y es interesante notar cómo las expresiones se usan en Isaías el capítulo 14. Ahí presenta la caída de Lucifer. Mucha gente piensa, no, pastor, es que ese texto tenía que ver con reyes del pasado. No, ningún rey en el pasado sería loco de ponerse por encima de sus dioses. El rey de Babilonia tenía que venir a cada año a desnudarse en presencia de su Dios, quitarse todas sus insignias en presencia de su Dios para que fuera aprobado para seguir como rey. Jamás un rey impío o un rey de Israel se pondría por encima de Dios. Por eso entendemos que las expresiones tanto de Isaías como de Ezequiel se deben a Lucifer deseando ser mayor que Dios. Y es ahí es donde está el problema de la humanidad. Y es ahí donde está el problema del universo. Porque un ángel creado se creó más grande que el Creador. Deseó ser más grande que el Creador. Deseó no ser igual a Dios. Deseó estar por encima de Dios. Todas las veces que yo vivo una vida de orgullo, que yo deseo, que yo doy cancha a la vanidad, todas las veces que yo permito que esas cosas tengan lugar en mi vida, usted tiene que entender que usted le está dando espacio al enemigo para que el enemigo sea gobernante de su vida. El orgullo, vuelvo a repetir, es el peor cáncer en la vida cristiana. Porque el orgullo ataca primero la capacidad de juzgar de uno. Es una, le hace ciego a uno a su realidad. Uno no se da cuenta de cuán hundido está porque piensa que está por encima de todo mundo. Y es exactamente lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Quiere ponernos por encima de todo mundo. Quiere hacernos creer que nosotros estaremos por encima de todo mundo. Mientras la Biblia es clara al decir que nosotros no somos nada. Somos criaturas mortales. Lo que el enemigo quiere hacer es hacer con que nosotros dejemos de depender de Dios para depender de nosotros mismos. De ahí viene la esquizofrenia que es el legalismo y el perfeccionismo. De ahí viene la esquizofrenia y la locura, la insanidad que es las enseñanzas de última generación que se hacen muy comunes en nuestro medio últimamente. Gente que anda insinuando de que viviremos perfectos en la tierra no tiene ninguna base bíblica, vuelvo a repetir. Y lo único que quieren hacer, y me da mucho gusto esta lección, esa gente lo que quiere hacer, los perfeccionistas, los de última generación, con sus mensajes heréticos y antibíblicos, lo que quieren hacer es reemplazar a Cristo de la vida de uno. No se dan cuenta que son agentes del enemigo queriendo sacar a Cristo del centro de la vida de las personas y poner una supuesta perfección. Querido, Dios tiene un plan para usted. Y si usted quiere vivir ese plan, aférrese a él. No permita que el orgullo tenga lugar en su vida. Permita que Dios sea el número uno para usted. ¿Cuál es la diferencia entre Betel y Babilonia? La lección del día miércoles va a hablar sobre eso. Betel podemos decir, es la verdadera religión, la puerta del cielo. Toda sana religión apunta al cielo. Yo he comenzado una campaña personal para intentar alertar las personas en contra del legalismo que quiere volver a entrar en las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros logramos salir de esa esquizofrenia, de esa locura que es el legalismo que nos dominó por muchos años, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Grandes ministros del Evangelio dedicaron su ministerio a predicar la gracia y nos sacaron de esa locura que es el legalismo. Pero infelizmente esas locuras siguen volviendo, como el legalismo, el perfeccionismo y la última generación, que son aberraciones teológicas. Toda verdadera religión apunta al cielo y no al ser humano. Apunta a la perfección de Dios y no a la perfección del ser humano. Betel, puerta del cielo. Es lo que Jacob soñó. Y vio que todo comenzaba en la puerta del cielo. Todo comenzaba en Dios y venía al ser humano. Querido, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos nada. Babilonia es la diferencia. Babel es la diferencia. ¿Por qué? Porque era, comenzaba en la tierra y quería llegar al cielo. ¿Qué puede hacer el ser humano para llegar al cielo solo? ¿Qué puede hacer el ser humano para llegar al cielo y vivir una vida de santidad? Nada. Nosotros en todo dependemos de Cristo. Él es nuestro vivir, es nuestro beber, nuestro comer, nuestro pensar, nuestro acostar, nuestro levantar, todo. Cristo es nuestra vida, Cristo es todo para mí. Por eso la lección se enfoca en mostrar las diferencias entre lo que comienza en la tierra y lo que comienza en el cielo. Nuestra fe comienza en el cielo. La fe no es nuestra, Dios nos las da. Así que querido amigo y querida amiga, mi invitación a usted es que usted pare de mirar a usted mismo y mire a Cristo. Yo escuchaba una frase cuando estaba en la universidad, no me acuerdo a quién se atribuye esa frase. Pero decía así, cuando yo me miro a mí, yo no veo cómo me pueda salvar. Pero cuando yo miro a Cristo, yo no veo cómo me pueda perder. Por eso, para de mirar a tu vida. Para de mirar a tus errores. Para de mirar a tus fallas. Fija tus ojos en Cristo. Al fin llegará la destrucción a la tierra. Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo hoy, es el mismo que fue ayer y es el mismo que será mañana. Y Él dijo que al fin todo lo que hay de malo en esta tierra será destruido. Vendrá la destrucción. ¿Sabes que por veces me da la impresión? Yo no sé si usted piensa igual. Dejen los comentarios. Si usted tiene la misma, si le pasa la misma pensamiento en la mente, escribe en los comentarios. Pero por veces me da la impresión de que nosotros adventistas, nosotros religiosos, queremos que la gente se pierda. Como que decimos así, pues, escuchó el mensaje, no quiso que se pierda. Escuchó la verdad del sábado, no quiso hacer caso, pues ojalá venga fuego del cielo para zancocharlo a este. No sé si ya tuve esa impresión. Yo tengo esa impresión por veces. Cuando escucho algunas predicaciones, algunas personas hablando, no solamente estos van al cielo, solamente estos. Como si fuéramos Dios. Como si fuéramos nosotros los que decimos quién se salva y quién se pierde. Querido, entiendo lo siguiente, lo que le voy a decir, y es muy importante que usted entienda bien y ponga bastante cuidado a lo que voy a decir ahora. Dios quiere que todo mundo se salve. Voy a repetir. Dios quiere que todo mundo se salve. Nosotros, cristianos, religiosos, adventistas del séptimo día, deberíamos querer que todo mundo se salve. Deberíamos desear que todos lleguen a alcanzar la salvación. La Biblia dice que no será así, que muchos se irán a perder. Pero mi deseo debería ser que todo mundo se salve. Mi deseo debería ser que al último día, y de verdad yo deseo eso, que al último día Dios diga, está bien, yo sé que yo escribí eso, pero yo los amo a ustedes, los voy a salvar a todos ustedes. Voy a transformar el corazón de todos ustedes. Yo me puedo imaginar algunos diciendo, no, pastor, pero eso no es justo. Nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, pues, y estos siempre pecaron, no merecen, pastor. ¿Y usted cree que porque va a la iglesia merece? ¿Cree que porque yo soy pastor yo merezco? Y la salvación no es porque merecemos. Salvación es porque nosotros la ganamos. Salvación es por gracia. Te confieso que yo sueño con el último día que Dios diga, voy a salvar a todo mundo. La Biblia dice que no será así. Yo, pues, creo en la Biblia. Pero sueño que Dios cambie esto. Porque yo quisiera que todo mundo se salve. Pero el amor de Dios es tanto que Él va a acabar con el pecado en el universo. Y me duele el corazón creer de que gente elegirá no soltar al pecado y se perderán. Lo único que podemos hacer es uno, cuidar para que nosotros jamás quitemos nuestra mirada de Cristo y que nosotros busquemos lo máximo de personas que nos acompañen rumbo al cielo. Todas las historias de destrucción tienen que ver con poner fin, poner un punto final al pecado. El orgullo por fin se acabará. Pero no solamente eso. Las historias de la Biblia de destrucción y de castigo muestran que al fin Dios triunfará. Y querido, yo no sé en qué problema estás, no sé qué dolor estás sintiendo. No sé cuáles son tus batallas, no sé cuáles son tus luchas. Yo no sé qué tanta dificultad te enfrentas. Yo no sé el sufrimiento que traes, pero yo sé una cosa, al fin Dios triunfará. No solamente en la historia del universo, Dios triunfará en tu vida y te hará volver a sonreír una vez más. Que Dios te bendiga. Fue un gusto compartir con usted la lección de la Escuela Sabática. Por favor, si es tan amable, no se olvide de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, pues si usted llegó hasta aquí, marque que le gustó el video. No tiene idea de cómo nos ayuda mucho eso. Nos vemos para el próximo video, para la próxima semana. Acompañe los materiales que salen todos, casi todos los días aquí en nuestro canal. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.